Junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Nos encontramos un viernes más aquí en El Juguete Rabioso por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Jordan Dávalos y pues, bueno, un saludo a todos quienes nos están escuchando por la www.radiocce.com, a través de la 940M y también a través de nuestras páginas de Facebook, Faxo TV y El Juguete Rabioso Radio. Este día viernes, pues, un poquito frío, ya estamos comenzando el invierno. Estamos esperando que llegue Marquito también, que, bueno, acaba de llegar, pero dejámosle que se ponga listo y para que venga a acompañarnos. También un saludo a Javi, que no pudo venir esta tarde, y pues también a todos quienes están llenos a sus casitas. Pues como siempre, vayan con cuidado, abríguense, que ya estamos empezando el invierno. Y pues bueno, sin más, comentarles que esta tarde vamos a tener un programa súper chévere acerca de deportes, entonces nuevos deportes en este caso, para que ustedes también conozcan. Como habíamos mencionado, tenemos un invitado de lujo esta tarde y noche, y pues bueno, ya también vamos a comenzar a hacer nuestra transmisión por vía Facebook, y también pues síganos, compartan la transmisión, y pues como es de costumbre, vamos a iniciar con un temita y continuamos. Qué feliz soy cuando te tengo, cuando otra vez muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos este viernes de inicio de fin de semana aquí en su programa El Juguete Rabioso. Como ya Jordan lo había dicho, tenemos un invitado que es bastante especial. Nos va a dar, nos va a hablar el día de hoy de un deporte que está tomando mucha fuerza y se está planteando también como una de las alternativas para todo lo que es la fuerza deportiva dentro del país. Es muy interesante. Así que le vamos a dar este espacio. Muchas gracias a toda la gente que se conecta en la 940M por www.radiocce.com o también a toda la gente que está trabajando junto a nosotros, regresando a la casita, a los que están escuchándonos en su radio, en el auto. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a los que están trabajando junto a nosotros. Gracias y regrese con cuidado. Pues ahora sí, démosle el paso a nuestro invitado. Por favor. Hola, ¿cómo estás, Marco? Muchísimas gracias. Jordan también, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, pues bueno, el deporte ha crecido muchísimo y en todo el mundo, no, y Ecuador no se podía quedar atrás, ¿no? Así es que estamos muy contentos por eso, hemos logrado muchas cosas buenas para el deporte y para los deportistas y pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y como habíamos mencionado, es un deporte que está creciendo, que va creciendo de a poco, va tomando bastante fuerza aquí en el país, no se está quedando atrás, y bueno, son las artes marciales mixtas, ¿no? Y nuestro invitado de la tarde de hoy, de la tarde y noche de hoy, pues es Gorky Rodríguez, uno de sus, no sé cómo llamarte, exponentes también, algún rato, ¿no? No, solo, o sea, en algún momento no, ¿lo practicaste? Bueno, sí, ya. Cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, practicaba artes marciales. Y era peleonero de colegio, de escuela, en la calle, después cuando era joven. Y bueno, amo ese deporte, soy fanático, ¿no? Uh-huh. Estás en buen lugar, creo que acá, de la misma manera creo que nos conocimos con Jordan, de esa forma. Pero buenísimo, es la forma en la que estamos viendo el deporte, que es, ahora sí, explícanos, artes marciales mixtas, en qué consiste. ¿Cómo está tomando fuerza? ¿De dónde nace? ¿Cómo es el boom acá? Porque obviamente acá toma mucho más fuerza con Chito Vera, ¿no? Chito Vera, el representante que es del Ecuador dentro de la MMA. Que él peleó en nuestra liga, él salió de aquí. Ah, mira tú. Entonces todos esos datos nos vas a decir el día de hoy, nos vas a contar, nos vas a dar esta apertura. Pues el micrófono es tuyo, así que cuéntanos, por favor. Bueno, sí, muchísimas gracias. El deporte tiene ya décadas, ¿no? El deporte nació hace muchos años, pero se hizo famoso cuando Ultimate Fighting Championship se llamaba, que era MMA, era vale todo en ese tiempo, porque no había reglas, no había límite de tiempo, no había guantes, peleabas con mano yucha, entonces no había rounds. Era hasta que uno quede noqueado, o hasta que uno se rinda, o hasta que uno quede dormido por el sometimiento, ¿no? Eso ya se hizo más famoso en 1993, exactamente, en 1993, en el Ultimate Fighting Championship, que se llamaba, ¿no? En donde lo hizo famoso Royce Gracie, que fue campeón de las tres primeras temporadas, llamémosle, o de las tres primeras ediciones, ¿no? Entonces, de eso hasta el día de hoy, eso se fue propagando. No fue bien visto en Estados Unidos esta disciplina, porque era más era enfocado como al espectáculo, ¿me entiendes? No tanto como al deporte, sino como al espectáculo, claro, ¿no? Entonces, entraban karatecas versus boxeadores, o gente que hacía kung fu versus... Y ahí nadie sabía qué era el jiu-jitsu, el Brazilian Jiu-Jitsu. Y Royce Gracie pues lo hizo famoso, ya que él comenzó a visitar cada uno de las escuelas de artes marciales y comenzó a retar a los maestros. Él quería demostrar que el Brazilian Jiu-Jitsu era el mejor arte marcial en ahí, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, en ese tiempo las cosas no eran como ahora. Y obvio, él tenía la ventaja de saber pelear en piso. Y pues obviamente ganó las tres primeras ediciones. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Ya los peleadores fueron aprendiendo piso. Primero, obviamente, cómo defenderse ante un peleador que hacía piso. Y pues bueno, ahora todo el mundo cambió un tiempo. Luego dominó el striking, o sea, lo que es pelea de pie. Ahora está dominando la lucha. Khabib Nurmagomedov es el actual campeón, y es entonces los luchadores son los que están en este momento predominando, pero esto es cíclico porque va a ir cambiando poco a poco, ¿me entienden? Entonces ahorita estamos en un boom de este deporte en todo el mundo, se ha hecho muy famoso. Mira tú, por ejemplo, aquí en el Ecuador es el claro ejemplo. Otros deportes como el básquet, qué sé yo, el béisbol, no sé, el ping pong, no sé, ninguno mete tanta gente después del fútbol como lo hace las artes marciales, ¿no? Entonces esto ha ido gustando más a la gente, cada vez más. Incluso se podría decir que hasta las artes marciales mixtas, el MMA, hasta como que le desplazó un poco al boxeo, ¿no? Uh-huh. Si tú ves ahora en carteleras de box en nuestro país, que antes eran increíbles, pues antes llenaban el Julio César Hidalgo y todo. Ahora tú ves 100 personas, 200 personas, pero en cambio un espectáculo de EMA, tú lo ves totalmente lleno, o al 80% en coliseos de 2.000, 3.000 personas. Nosotros llenamos la Bombonerita en dos ocasiones con más de 3.000 personas. En Cuenca metimos 3.800 personas. Y bueno, así estamos trabajando, ¿no? Y hemos logrado de que este deporte sea el de mayor crecimiento también en nuestro país, no solamente en el mundo. Como tal, tú lo has dicho, es una disciplina. Y como disciplina, irrumpe toda esta variedad de lo que es el deporte verdadero, ¿no? Muchas de las veces estamos acostumbrados a ver diferentes formas de deporte, de lucha, no sé, pongámoslo así, la lucha que nosotros vemos, la WWF, que, bueno, tiene una mezcla de irrealidad. Pero si tú vas a la MMA, o sea, ya ves un deporte que es una disciplina, literalmente, donde sí es un combatiente, donde sí entran a el deporte, no solamente como una carga de energía de espectáculo, sino que también son peleadores íntegros, disciplinados, formados para este tipo de deportes, que es un crecimiento gigantesco, abismal, la forma en la que ellos luchan. Y bueno, el llamado también a la gente, toda la gente que llama, ya hasta hace poco, mejor dicho, hubo un montón de películas que están haciendo a partir de esto, gente que está trabajando dentro de todo este proceso, y mucha gente que, bueno, yo en las pocas que he visto, yo también soy he trabajado como docente, y todos los peladitos cuando salían del colegio, la mayoría de nuestras, estoy entrenando en un gimnasio de MMA, estoy haciendo este tipo de cosas. Entonces, son disciplinas que van formando a la persona, que aparte de ser formador, y obviamente le dan esta idea o esta razón de disciplina, de razón, o sea, de que tú te entrenas para, ¿sí? No es que estás entrenando para ir a golpearte con tus compañeritos y todo. Te entrenas para participar, no sé, en un evento de estos como EMA. Claro. Un evento muy grande. Dentro de eso, esa forma en la que está vista o cómo se está estructurada, dímelo tú. O sea, aquí tenemos una escuela, tenemos varias escuelas, tú manejas una escuela, ¿y cómo va esto? Bueno, mira, a ver, primero, el WWE es totalmente otra cosa, eso es, ni siquiera yo lo veo como un deporte, eso es como un teatro, es un acto ficticio, ¿ya? No es real, ¿ya? En cambio, las artes marciales mixtas es totalmente lo contrario, esto es algo real, son deportistas de alto rendimiento, son atletas que están todo el día metidos en un gimnasio, se preparan todos los días en diferentes artes marciales para llegar al éxito. Ya no es como antes, que tú hacías años de años karate para ser el quinto o el sexto o el décimo dan. Entonces, ahora hacen karate, hacen jiu-jitsu, hacen judo, hacen lucha, hacen boxeo, hacen kickboxing, hacen muay thai. O sea, ya no es como antes, ¿no? Esto ha ido evolucionando muchísimo. En cuanto a los jóvenes, sí, o sea, mira, a diferencia de lo que la gente piensa o lo que puede pensar alguien que no sabe o por la ignorancia, ¿no? Sin, y ojo, no es la manera de insulto o de ofensa, ¿no? Ignorar es solamente que no sabe, ¿no? Sí. Entonces, para la gente que no sabe puede pensar de que esto es algo brutal, algo violento, algo. No, es totalmente lo contrario. Los jóvenes desde los 10 hasta antes, ¿no?, que hacen artes marciales, son los más disciplinados, los más tranquilos, no pelean. Y si es que hablamos de la juventud, no usa drogas, no beben, pasan en el gimnasio, son porque ellos aprenden una disciplina, ellos son disciplinados. Su maestro les enseña a ser disciplinados. Y ellos todos los días entrenan para competir, pues, ¿no? Porque esto ha ido creciendo, ahora tenemos torneos amateurs. Todos los meses hay torneos en todas las partes del país y en todo el mundo, obviamente, ¿no? Aquí hemos llegado a que en cada mes tú veas en el Facebook que hay dos, tres torneos de kickboxing, de judo, de jiu-jitsu, es más, puede haber hasta mucho más, ¿no? Pero de artes marciales mixtas, obviamente, esto ya implica también, aparte del amateurismo, esto también implica ya algo más profesional. El armado de una jaula cuesta un montón de plata, el poner luces, el montar, o sea, el montar un espectáculo ya es otra cosa. Entonces, ya un evento de artes marciales mixtas donde va a haber un choque extremo, real, sin protecciones, nada más que los guantes y copa inguinal, nada más, bucal, y eso es todo. Entonces, para esto necesita ya hacer un espectáculo, para tú atraer gente. Eso no puedes hacerlo continuamente, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay ya los torneos de amateurs y todo esto, ¿no? Y sí, hay gimnasios en todo el país. Mira, justamente están conectados desde Guayaquil el profesor Jimmy Aguilar Yepes, a quien le mando un saludo, Nico Michelena, Luis Padilla. Es gente que ellos están inmiscuidos en las artes marciales y hay gimnasios en ese momento. Tú puedes encontrar gimnasios en el sur, en el norte, en el centro de la ciudad, en todo lado, porque esto, aparte de que se puso de moda, gusta muchísimo a los jóvenes, a la juventud, ¿no? Niños, jóvenes y adultos, mejor dicho, porque tú ves en nuestros espectáculos, tú ves a todo tipo de gente y de toda edad. Familias enteras, obviamente. A mí me compran y me están llamando, el niño paga, si es que tiene 6 años, paga. Entonces, tú ya sabes que va el papá con la mamá, el hijo, van a disfrutar un espectáculo, ¿no? Literalmente, que fomente este tipo de disciplina. Y yo lo que, la referencia que sea con la WWF, es que este es un espectáculo diferente, es que es un espectáculo real. Claro, por supuesto. En esa forma de la verdad. Qué interesante la forma en la que se crea otro tipo de disciplina a partir de esto, ¿no? De irrumpir frente a la pelea, frente a este tipo de cosas, que también descarga toda la energía que tienes, pues toda la energía. Entonces, el joven, el estudiante, el niño, toda la gente que era muy peleonera en la escuela, en el colegio, en las clases, descarga todo esto dentro del ring y ya es, incluso mejoran las calificaciones. Y eso sí pasó, totalmente, y pasó mucho dentro totalmente. En la diferencia de los estudiantes que trabajaban conmigo o los que yo trabajaba, con los que yo trabajaba, tenían otro tipo de disciplina, uh-huh. Otra forma de sobrellevar todos sus procesos de molestia, de bullying, de todo. Entonces se calmaba, se tranquilizaba y mejoraba incluso las calificaciones. Era muy interesante ver esta forma de este estilo de vida que tenían los estudiantes, cómo cambiaba radicalmente. Y esta forma de, ahora sí, preguntándote, ¿no nos dijiste si tienes una escuela, hay una escuela, a dónde podemos ir, a dónde vamos, si es que queremos practicar este tipo de disciplina? Bueno, hay varias escuelas. Yo en este momento no tengo escuela, estoy dedicando 100% a la organización, a la parte de hacer crecer la marca. Lo que estamos queriendo es exponer peleadores fuera del país, que el Ecuador ya muestre a sus deportistas, a sus representantes, y la marca propia, ¿no? Nosotros también queremos internacionalizarnos, así como el peleador tiene el sueño de ser el mejor del mundo y llegar a la UFC, yo tengo el sueño de que EMA sea la UFC en Latinoamérica. Entonces, sí, hemos estado trabajando en eso. Escuelas tienes en todo Quito. En todo Quito tienes Kamikaze, tienes Linaje Hariken en el sur, tienes Atila en el sur, tienes el Cao Club debajo del puente de la Villa Flor en el sur, tienes el Funky Master de Irving Veloz en la Rodrigo de Chávez, ¿no? Ya. En el sur vas a encontrar muchísimas escuelas. Acá en el norte también tienes Allianz, tienes el Shiro Isame, tienes el MMA Hero Gym aquí frente al multicentro. En el centro está el Team Market. Todo Quito vas a encontrar. Y Valles también. En Valles también tenemos el Subrodes Muay Thai allá en Lumbicí, tenemos el Siam Muay Thai en Tumbaco, en Conocoto está el Amarum, o sea, y todos tienen peleadores activos, los profesores compiten en nuestras ligas, y hay muchísimas escuelas, porque esto ha crecido de una manera increíble, de una manera increíble. Mira, es tan difícil en un país tan futbolizado sacar adelante otro deporte, otra disciplina. No sé si es que ustedes han practicado algún otro deporte, no sé, tal vez el básquet, yo no sé, pero es muy difícil sacar adelante a cualquier otro deporte si es que no es el fútbol, porque tú ves, prendes televisión y ves fútbol. Todos los días, todos los noticieros, la misma noticia, y es fútbol, fútbol, fútbol, y te meten fútbol, fútbol, fútbol, y no ves nada más que fútbol. Prendes las radios, fútbol, fútbol, fútbol, y todo es fútbol. Entonces, ¿qué hace el empresario? Invierte en el fútbol. ¿Cómo le sacas adelante a los otros deportes? Es muy difícil. Entonces, lo que se ha logrado con las artes marciales mixtas es algo increíble. Y eso quiere decir que a la gente le gusta mucho, ¿no? A la gente le gusta mucho. Mira, yo de hecho, como les estaba comentando, nuestro afán o nuestro objetivo es también trabajarle a la marca como algo enorme en Latinoamérica. Y me he topado, ahora ya tenemos transmisión en DirecTV Sports, ahora ya tenemos una productora interesada. Ayer estuve reunido, ya cerré negociación con una agencia de publicidad enorme en el país. Eso significa que van a venir más sponsors, ya vamos a transmitir para 7 países. Entonces, y hay interés. Hemos logrado algo que parecía imposible. Mira, yo vengo luchando 10 años con la marca EMA, 10 años. Pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, pero se han logrado cosas increíbles, ¿no? De aquí salió el Chito Vera. Mañana pelea Ricardo Centeno, que es nuestro campeón en los 77 kilos. Mañana pelea por el cinturón en Canadá. Germania Lascano está viajando próximamente para Europa para una pelea internacional, también por cinturón. Y así esto va creciendo, estamos sacando muchachos. Yo les he llevado a pelear a Beto Jarrín, a Ricardo Centeno en Brasil, Peter Torres también fue a Brasil, ganamos en Brasil, y esto va creciendo. Hay muchos muchachos que ya están peleando en Perú, vamos a Colombia, y esto vamos internacionalizándonos poco a poco, ¿no? Pero son 10 años de labor, lucha. Son 10 años de lucha, de sacrificio, y pues bueno, o sea, esto es algo increíble que si es que tú te pones a pensar en este momento, bueno, 10 años y yo no puedo dejar esto, ya estoy 10 años, imagínate, dejar parte todo de el trabajo vida. De 10 años, y es parte de la vida, dependen ya de EMA muchos deportistas ya dependen de EMA. ¿Por qué? No por el dinero, porque ellos luchan por salir a las grandes ligas, a la UFC, a Bellator, a One Championship en Asia. Entonces, EMA es como que la vitrina. Ahora, nosotros lo que trabajamos es que EMA ya no sea una vitrina. Ese es el objetivo para la próxima década. Que EMA ya no sea una vitrina, sino que EMA sea un lugar en donde todos quieran venir al Ecuador a pelear. Buenísimo, buenísimo. Qué interesante la parte en la que tú mencionas de que Ecuador no solamente es fútbol. Y es, tenemos campeones, tenemos gente que está trabajando día a día, gente que está ahí representando, no solamente de una forma como el fútbol. O sea, dejemos de lado todo este tipo de estructura, si puedes decir futbolística, para atraer a diferentes disciplinas. O sea, llamar, ¿por qué es tan importante hacer este tipo de trabajo dentro de los medios de comunicación? ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta y visibilice que hay un trabajo inmediato, que la gente está trabajando, que la gente está haciendo diferentes situaciones y que nos estamos representando a nosotros mismos dentro del trabajo, que no tenemos ni siquiera una Copa América, pero tenemos campeones mundiales, tenemos... Eso es otra cosa, justamente lo que tú dices. Mira, estamos tan enfocados en el fútbol, y en el fútbol no somos tan buenos como en otros deportes. Es verdad. O sea, mira el Chito Vera lo que ha logrado. Viene ya, creo que está con una racha de 7 ganadas en seguidilla. sea, es algo increíble. Nosotros tenemos campeones de pesas, campeones de boxeo, campeones de otras disciplinas, pero el fútbol... El mismo Carapaz, por ejemplo. El mismo Carapaz, etcétera. Mira, por ejemplo, aquí hay un comentario interesante. Dice, hay más muertes en el boxeo que en las de MMA. La gente que no sabe habla de las de MMA, que es un salvajismo, pero no tienen la más remota idea y la preparación que uno como peleador de MMA hace. Mira, también Christopher dice, yo me pegaba todos los días en el colegio y cuando conocí las artes marciales me discipliné y ya dejé de pelear en la calle y en el colegio. Es hermoso entrenar las artes marciales. Hermano, esto es un estilo de vida, como él dice. Y mira, hoy es viernes, hoy estamos 6:00 p.m, 6:30. La gente está interesada en el chupe, en el momento, en la farra, ahorita el tráfico. Mira, tengo 18 conectados. Esto mañana está viralizado, cuando ya tengan tiempo de ver. Esto ustedes van a darse cuenta que está viralizado con unas 5.000, 6.000 vistas. Es porque hay mucha gente está interesada. Es mucha gente que está interesada, mucha gente le apasiona. Le apasiona esto. Y mira, yo siempre digo que las cosas son por algo. Ya siempre digo eso. ¿Por qué? Porque mira, nosotros nunca tuvimos el apoyo de los medios de comunicación, no nos daban chance en la televisión. Ahora, ¿quién ve televisión? Muy poca gente ve televisión. Nadie. ¿Y nosotros qué hicimos? Aprovechamos lo que era gratis, las redes sociales. Y en redes sociales somos muy fuertes, es nuestra arma principal y hemos logrado unificar, masificar a la gente, a nuestro target, a nuestro grupo de gente, a los fanáticos, peleadores, deportistas, profesores, que les gusta las artes marciales de una forma u otra. Entonces, mientras otros deportes estaban descuidándose de esto, nosotros aprovechamos esto. Y nosotros hacemos un muy buen trabajo en esto. Si tú quieres ver algo de fútbol, yo dudo mucho que tú abras el Facebook y vayas a una página para ver la transmisión. Tú ya estás mentalizado. ¿Qué vas a ver? Deporte total. ¿Qué vas a ver? Buscas la televisión. Exactamente. Los medios masivos que se involucraron solamente en lo que trae convenios de dinero, nada más. Uh-huh. Y justamente eso iba. ¿Qué tan difícil es trabajar en una disciplina o aprovechar el proceso de lanzar una disciplina diferente sin el apoyo gubernamental? Porque acá tenemos un presupuesto gigantesco, abismal, para incluso hasta para votar directores técnicos. Pero no tenemos millones, un apoyo millones para toda la gente. De toda la forma, hasta hace poco nosotros estuvimos en un trabajo junto a la Federación Deportiva Estudiantil. Y vimos que el apoyo era... En la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha gasta $180,000 anuales. Y el Distrito Metropolitano de Quito lo que hace es darle 8,000. ¿De dónde sacamos los 172,000 más? Estamos sacando el semillero de todo lo que es. Y solo hablamos de fútbol. Hablamos de acá de Quito, en todo lo que son los chasquis estaban, bueno, ya que ya no tenían la parte del entrenamiento, los pesistas, yo tuve la oportunidad en mi época de estudiante de estar en el equipo de halterofilia. Les saqué campeón al Mejía dos años consecutivos. Pero nunca, o sea, ni siquiera pertenecíamos a la Federación Deportiva de Pichincha. En ese entonces, estamos hablando de hace 14 años. Claro. Entonces, ahora, tenemos todo este apoyo. Si ni la Federación Deportiva Estudiantil en el fútbol, que tiene cerca de... A ver, son 100 colegios. 30,000 personas, más o menos. 30,000 estudiantes. Público de estudiantes. ¿Te imaginas el target que tiene de 30,000 estudiantes que te consuman en el video? Por decirlo, de los emblemáticos, un Mejía Montúfar. Te van a consumir 30,000 estudiantes más los padres de familia. Claro. Te van a ver. Y no dan el apoyo. Ahora sí mi pregunta va, tú, ¿cómo camellaste? ¿Cómo te la jugaste? ¿Cuántas puertas golpeaste? Nada, obviamente, hemos golpeado todas las puertas, pero todas se han cerrado. O sea, hoy es artes marciales, hoy es de MMA primero, o sea, no saben qué es, piensan que... Hoy en jaula, puta hermano. Bueno, antes era peor, ¿no? Ahora es un poco más abierto por la UFC, por el Chito Vera, por Conor McGregor, Ronda Rousey... Por los medios masivos. Exactamente. Pero sí, o sea, todas las puertas se golpearon, nunca... El 80% no nos atendieron y el 20% que nos atendió nos cerraron las puertas. Siempre. Las federaciones deportivas de aquí, nunca hay presupuesto para este tipo de deportes. Pero yo creo que esto va a ir cambiando. Poco a poco tiene que ir cambiando porque, hermano, nosotros somos la fuerza. Nosotros, todas las personas somos la fuerza. La política tiene que hacer lo que el pueblo dice, hermano. Y eso es poco a poco. La gente cada vez quiere otros deportes. Mira, por ejemplo, en Brasil, antes el sueño de todo brasilero era ser futbolista. Ahora, la industria de las artes marciales en Brasil es brutal, es increíble, se mueven millones de dólares. ¿Ves? Entonces, ahora tú te vas a un colegio y hablas con un brasilero. ¿El brasilero qué quiere ser? ¿Como quién quiere ser? Como Anderson Silva, quiere ser como Conor McGregor, quiere... Ellos ya están en otra onda. Y así está cambiando. Cultural. Mira, mañana pelea un ecuatoriano, pelea en Canadá. Yo este muchacho, yo lo vi nacer en EMA. Él debutó en mi liga, Ricardo Centeno. Él era peladito. Y bueno, en ese tiempo no éramos tan profesionales como ahora lo somos. Ni los muchachos tampoco eran tan profesionales. Y nosotros solo queríamos meterle en una jaula para que peleen a los muchachos, obviamente. Tratábamos de hacer lo mejor que podíamos y todo. Pero en ese intento, él era muchachito y perdió las tres primeras peleas. El muchacho es sumamente talentoso, tiene 27 años, tiene un récord en este momento de 5 ganadas y 4 perdidas, lamentablemente porque no supimos hacer bien las cosas desde el inicio. Le lanzamos contra longos ya más viejos, contra manes más avanzados. Muchos ya. Y él era principiante. Y le dañamos el récord. Ahora es el mejor 77 kilogramos del país y mañana pelea por el cinturón en Canadá, de una liga importante. Si es que él gana ese cinturón y tiene el cinturón de EMA, tendría dos cinturones. Ganó el reality y es coach del reality, el de EMA, el que vamos a transmitir desde el mes de enero en DirecTV Sports. Ya cambia todo. Estamos buscándole peleas en Asia, en Europa. Y el muchacho es pintoso, es enorme, es grandote, es musculoso, o sea, es el prototipo atractivo para el público, lo que le gusta a la gente. El estereotipo. Un tipo guapo, un tipo grandote, tu caso, cortadito, con cuadritos, y que se sabe vender bien, porque habla bien, es educado, y hace bien las cosas. Mañana pelea y esperamos que él gane ese cinturón, porque las puertas de los ecuatorianos se van a abrir. De par en par, yo estoy seguro que sí. También tenemos una gran sorpresa para el Ecuador, ya que no puedo adelantarme mucho, pero estamos por cerrar. Solamente estoy esperando que me manden el contrato para la firma de Germán Lascano. Germán Lascano es la única ecuatoriana con récord positivo en Sherdog. Sherdog es una organización en donde tú registras los récords internacionalmente. O sea, si es que hoy peleamos tú y yo te gano, mañana registramos que Gorky Rodríguez ganó a Jordan en tal evento y toda la y te suma al récord internacional. Ella es la única ecuatoriana que tiene un récord de 2 ganadas, 0 perdidas y un empatado. O sea, ¿por qué tienen tan pocas peleas? No hay mujeres, no hay contra quién ponerles. Tengo que traerles a las peleadoras del exterior. Y traer un peleador cuesta, ¿ya? Pero entonces, pero hemos logrado conseguir, y aquella también es guapa, atractiva, habla bien, o sea, todo esto es un conjunto. Y también va camino a Europa. Exactamente, estamos por cerrar algo grande. Y no solo ellos, hay muchos peleadores en la costa, en Cuenca, ya somos más profesionales en el tema. Al inicio no sabíamos, al inicio nos dejábamos, perdóname la palabra, ver las huevas de los brasileros, de los peruanos. ¿Por qué? Porque nos llevaban a lo más novatito del Ecuador, le llevaban al Perú para que peleen con los mejores, para que ganen y para subir en récord en Shep. Entonces mientras ellos inflaban los récords, nosotros no nos dábamos cuenta. Ahora es totalmente diferente. Al menos con el grupo de peleadores con el que EMA trabaja, yo les cuido a mis peleadores y antes de aceptar una pelea... Porque obviamente, si tú eres deportista y te invitan a pelear en Perú, en Chile, quieres irte porque ya te crees el Conor McGregor, porque ya te crees el Khabib, y aceptas peleas cojudas donde te están llevando como conejillo de India a sacrificarte. Y sacrificas tu récord. Eso es lo que los ecuatorianos no se dan cuenta. Hay que valorarse también. Entonces, ahora yo a los peleadores que trabajan con EMA, hay que cuidarlos. A ver, ¿contra quién vas a pelear? ¿Cuánto te van a pagar de bolsa? Te vas a ir por $100 a perder como gran cojudo. Hay que saber hacer las cosas, ¿me entiendes? Entonces, para eso prefiero traerme yo a los extranjeros y sacrificar a los extranjeros. Claro, lo mismo, o sea... Como esto todo, es así. Como todo en la vida, pagamos un derecho de piso siempre, ¿no? Totalmente. Y esta forma en la que se estructura

Y entramos otra vez. Muy buenas tardes a toda la gente que está con nosotros, a los que están conectando, la gente que nos está viendo por el Facebook Live, a la gente que también está viendo por la página de Gorky. Que bueno, muchísimas gracias. Les recordamos, el día de hoy estamos hablando de un deporte que está ganando, una disciplina que está entrando dentro del Ecuador como una de las potencias. Es muy fuerte. Muchas gracias a los que están conectados en la 940M por www.radiocc.com. Los que se descargaron sus aplicaciones en Google Store y en Apple Store, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, seguimos en esta entrevista bastante interesante, bastante fuerte, en todo el sentido de lo que es lo deportivo. Porque está intenso el escuchar todo lo que tú nos cuentas, todas las formas en las que este deporte está calando hondo dentro de la gente y dentro de todo lo que es la fuerza deportiva. Porque no solamente estamos viendo lo que es el deporte, sino gente que se está por sí misma salvándose. Escuchábamos a Christopher que decía que tenía un problema muy fuerte de peleas en el colegio y todo. Ahora ya, todo ese ímpetu que tenía dentro del colegio lo hace en la jaula. Y esa es la forma en la que se sobrelleva la fuerza del poder, deporte. Mira, hay casos de increíbles, ¿no? Hay casos de muchachos que nacieron en barrios muy bajos. Mira, por ejemplo, el mismo campeón, Dani Lincango. Ellos son tres hermanos, los hermanos Lincangos. Ellos nacieron y crecieron en la, ¿cómo se llama? Ferroviaria, se llama la de arriba. En la ferroviaria alta. Son muchachos de este porte. Los tres pelean en 57 kilos. Hermano, pero son los tipos más berracos que yo he conocido. Más puñetes. Entonces, ¿qué pasó? En un barrio duro, en un barrio donde la delincuencia, la droga prima, y vos eres un muchachito, ¿cómo sales? ¿Me entiendes? Y ellos son deportistas, son buenas personas, son disciplinados, no tienen vicios, hacen deporte todos los días y enseñan. Y ellos se han tenido que batir a puñete en esos barrios, ¿ves? Y ellos son los amos y señores del barrio, son los más respetados. De ahora son todo el barrio, en todo el país. Tienen fanáticos, todo el mundo les conoce a los hermanos Lincangos. Dani Lincango es nuestro campeón de los 57 kilos, ahora pelea contra Miguel Ángel Fierro, a quien le ganó en la primera pelea por el cinturón. Irving Veloz, un muchacho también que salió de los barrios bajos. Y a puñete, oye hermano, Irving pisó Estados Unidos, entrenó en el American Top Team, el equipo más importante del mundo. Entonces son muchachos que salieron de la calle, gente que no tenía dinero, gente de escasos recursos. Y mira, pero el destino les sacó de eso. Y el deporte, exactamente, el deporte, porque ellos se enfocaron en el deporte, ¿ya? Y en lugar de estarse drogando, de beber o de robar, estaban en el gimnasio puñeteándose, hermano. Descargando todo ese ímpetu. Totalmente, exactamente lo que tú dices. Ese mal día, esa forma en la que tienen los problemas, o sea, tu carrera. Que bueno, eso, el deporte te lleva a eso. Yo, tal vez, en mi etapa, también era esa forma. Para mí, las pesas era eso. Era romper todo ese ímpetu. Creo que el viernes era el mejor porque se hacía el VO2, y el VO2 era hacer lo máximo en dos cargadas de lo máximo y luego te medían las pulsaciones. Pero eso era con toda la ira que venías de la semana. Y te acordabas de todo y más fuerza le daba. Y eso es lo que te da el deporte. Es lo que hace literalmente salvar vidas. Totalmente. Ahora que no tenemos un apoyo, no tenemos una red, me dices que tú ya estás haciendo tu trabajo junto a las diferentes empresas privadas, obviamente, porque la empresa pública no le interesa este tipo de cosas, que sería como un llamado, un jaloncito de orejas. Mire, hay muchas cosas. Cuando no solamente es fútbol, existen deportistas muy grandes, que de ramas muy amplias. Hasta hace poco salía la noticia de Quiñones, creo que es el boxeador, que también está en la final en Rusia. Hoy vi esa noticia, sí. Mañana a las 7 de la mañana pelea por la final. Obviamente es del mundial amateur, yeah. Pero hermano, puta. Pero el mundial, o sea, obviamente es un mundial. O sea, estamos hablando de que estás enfrentándote contra todos los países. O sea, un mundial también es una Champions, así que no. Por supuesto. No es que le veamos de esta manera. Por supuesto. Pero bueno, ahora sí. ¿Dónde los que encontramos a Emma, la gente que los eventos, tenemos página web, siguen a Gorky Rodríguez, cómo va eso? Cuéntanos. Bueno, sí, nosotros tenemos página web, es www.emma.com.es, pero más nos movemos en las redes sociales, es en donde está la gente, ¿no? Nuestro fanpage oficial es de Emma, E-M-M-A, así nos encuentras en el Facebook, en Instagram como extreme.mma, porque eso es lo que significa EMA, Extreme Mixed Martial Arts. Entonces, en Instagram, no te olvides que nos puedes encontrar como Extreme, como arroba extreme.mma, y en Facebook como EMA. Y bueno, obviamente, tenemos grupos de Ecuador MMA, está MMA Live, está Fight de Ecuador, que también es una página que apoya al deporte. Somos un equipo de trabajo que no hay billete de por medio, sino es pasión, es porque amamos esta cosa. MMA Live, Fight de Ecuador son dos páginas que de dos personas, dos muchachos amantes del deporte, obviamente ellos no ganan un centavo, ellos lo hacen porque les gusta, ¿no? Claro, porque son parte de la razón. Nos trajiste un afiche, hablamos del afiche, ¿qué tenemos el 5 de octubre? ¿Cómo invitamos a la gente? ¿Qué hay? Bueno, el día sábado 5 de octubre tenemos la 15ª edición de EMA, es una cartelerota, es una cartelera internacional. Tenemos dos peleas por el cinturón en donde se enfrentan Beto Jarrín, famosísimo aquí en el Ecuador, se enfrenta ante Loco Macías, otro muchacho que ha venido en pleno crecimiento. El Loco Macías está invicto. Loco Macías es un muchacho de Manabí, no, perdón, de Esmeraldas. El Beto Jarrín es de aquí, de Quito, en el sur de Quito, bajo el puente de la Villaflor. Ahí pueden encontrar el Cao Club, una de las escuelas donde las papas queman, decimos. Bajo el puente, donde salen tremendos peleadores. Y tenemos la otra pelea por el cinturón de los 57 kilogramos, que es Dani Lincango, el actual campeón, frente a Miguel Ángel Fierro. Ellos tienen una revancha. Esa pelea se dio hace 4 años, ¿ya? Fue una pelea, te juro que es histórica esa pelea, porque hermosísima la pelea. Se dieron con todo, pero lamentablemente Miguel Ángel Fierro ya para el tercer round ya no jaló, esa pelea fue en Cuenca, ya no jalaba el aire, no le dio, le afectó la altura, porque él viene desde Yansatz, en el oriente. Es un peleador que ya ha peleado en Perú, ya tiene peleas internacionales. Y Dani Lincango se coronó campeón esa vez merecidamente, y pues ahora le dio chance de una revancha a Miguel Ángel Fierro. Es una de las peleas más esperadas desde hace varios años, ¿no? También se enfrenta el brasilero Wanderson Targino, el psicópata, se enfrenta ante Diego Morillo, un peleador que está invicto tanto en striking como en MMA. Es un peleador que tiene mucho futuro, es un peleador que al cual estamos trabajándole, de la camada que te dije, ¿no? Le estamos dando muchas oportunidades porque tiene apenas 23 años, está invicto y ha ganado internacionalmente. Ahora estamos intentando de que logre pisar Ucrania, que es en donde va a pelear. Tiene la oportunidad de ir a un reality show y tener 4 peleas profesionales, lo cual le pondría en un récord de 8-0 si es que ganaría las cuatro peleas en Ucrania. Pero bueno, está un poco difícil el tema de visaje, los tickets aéreos han estado carísimos. Vamos a ver cómo se le puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues una de las mejores peleas que tenemos es Oscar Fonseca. Este es el, yo creo que es el muchacho más famoso en el país. No tienes idea, tú posteas algo, tiene 500, 600 likes, 300 likes. Es un muchacho muy humilde, un guerrero de corazón, muy bueno. Y él se enfrenta ante Yevgeny Veloz, que es el hermano de Irving Veloz, un tremendo luchador y también que es un diamante en bruto. Esa, yo creo que va a ser, espero que sea lo que yo espero, la pelea de la noche. Esa es una de las, no están como las peleas principales porque no es pelea por cinturón y porque los dos están debutando en MMA profesional, ¿ya? Pero de ahí ellos tienen un recorrido. Por ejemplo, Oscar Fonseca tiene más de 40 peleas entre Muay Thai, Shoto, MMA amateur, nunca ha perdido en su vida, nunca ha perdido en su vida en todas esas disciplinas. Y Yevgeny Veloz viene de una familia de deportistas, de strikers, de buenos puñetes. De Irving Veloz ya pisó Estados Unidos, vivió 3 años en el American Top Team, entrenó con los campeones de la UFC, y todo ese conocimiento lo trajo para el hermano, ¿no? De hecho, de aquí estoy yéndome a visitarles a ellos. Y tenemos, mira, algo muy importante, que hay veces que los ecuatorianos No sé por qué nos pasa, porque yo siempre veo cuando un ecuatoriano está, tú escuchas la canción del Ecuador y... Pero en realidad no somos así, hermano. No somos así. El ecuatoriano quiere parecer eso, pero no somos así, hermano. ¿Están arraigados al nacionalismo? Sí, o sea, mira, tenemos en esta cartelera hay dos peleadores que nosotros nunca les conocimos. Yo llevo 10 años en esto y jamás escuché de ellos. Gustavo Navarrete, le dicen el Volcán, es un ecuatoriano que vive en Estados Unidos, él se fue a los 12 años y no sabíamos, el muchacho ha peleado dos veces en Tailandia, en la cuna misma del Muay Thai, y las dos veces ganó por KO a dos tailandeses en dos ligas muy importantes de Tailandia. Eso nunca nos enteramos. Bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra, exactamente, ¿no? Dentro de todo, ¿no?, su proceso. Increíble. También tenemos aquí a José Yepes. José Yepes es un ecuatoriano que también fue a buscar un mejor futuro en Europa, y él pisó Italia. Y en Italia comenzó a entrenar boxeo, luego hizo lucha, luego hizo Brazilian Jiu-Jitsu. Y el tipo tiene peleas en Italia y en Suiza. Y jamás nos enteramos nosotros. En Ecuador. Y mira, tú que estás dentro de... ¿Y los ecuatorianos? ¿Cómo? O sea, el resto de ecuatoriano promedio, por así decirlo, no tenemos idea de lo que está pasando. Si es que no fuera... Si no salen los medios masivos. Si no está visto desde esta manera. Exactamente, hermano. Si no nos interesa dentro de lo económico. Porque eso es el negocio del fútbol es lo que mueve por eso. Así por es. La economía. Así es. Por eso. Lamentablemente ya estamos prestos a bueno, a, chévere. Sí. Que se acabe el programa. Yo de mi parte agradecerte, Gorky. Qué emocionante este tipo de entrevistas. De encontrar que hay más alternativas. Que la gente puede buscar estas alternativas. Que no está por demás decir que Ecuador no es solo fútbol. Búsquelo, así es, totalmente. Hágalo. Yo agradezco mucho el paso de esta vez por el juguete rabioso. Nos vemos la siguiente semana y les doy el paso a mis compañeros para que se despidan. Muchísimas gracias. Solamente déjame decir que el día sábado tenemos una cita, amigos, ya saben, en el Coliseo del Colegio Eufrasia, el día sábado 5 de octubre, desde las 7 de la noche, vamos a tener una mega cartelera con 10 peleas profesionales de artes marciales mixtas. Tenemos 2 peleas por cinturón, tenemos 3 peleas internacionales, 2 repatriados y los mejores peleadores. Vayan por favor con tiempo y las entradas pueden conseguirlas en Qué Buena Papa allá en la isla Floreana y Amazonas, y en cualquier gimnasio de artes marciales mixtas de la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, doctor. Y como para terminar, pues gracias a Gorky nuevamente, y pues recuerden, todo es fútbol y aquí vamos a tener siempre el agrado de invitarte cuando necesites alguna cosa. Con todo gusto, recuerda, hermano, que es recuerda espacio, que estamos aquí. Con todo gusto. Así que bueno, recuerden que esta es una la palabra es una herramienta de lucha, y luchemos hasta que la dignidad se vuelva una costumbre. Muchísimas gracias, esto fue el juguete rabioso.